1. Jorge, se me ha olvidado decirte que hay que pasar por el joyero para retirar los pendientes para el cumple de Ana. Por favor, cómprale también una tarjeta de felicitación. 2. Soy tu madre otra vez. No te olvides que tu padre necesita sobres y sellos para mañana. 3. Jorge, soy Moncho. Porfa, mañana tengo un examen y he perdido mi estuche. Cómprame bolis, un lápiz, una goma. Gracias. 4. Por favor, Jorge, soy papi. Pasa tú a recoger el coche. Acaba de llamarme el mecánico. Por fin está arreglado. A mí no me da tiempo. Vuelvo en autobús. 5. Jorge, soy tu hermana. Sé que tienes que ir de compras hoy. ¿Me retiras la falda que estaba de rebajas? Es fácil. Es la azul que está en el centro del escaparate. La vendedora ya está avisada. 6. Perdona, Jorge, cariño. Soy mami. Ya sé que te molesto, pero compra también la comida para el perro. En cuanto regreses, te preparo una comida para chuparse los dedos.